aunque no me parezca vernos como amigos. Voy a intentar calmar mis ganas de besarte. Haré hasta lo imposible para no llamarte. Invertiré mi tiempo para no pensarte. Voy a pedirle al corazón que ponga de su parte. Pero lo más seguro es que no pueda hacerlo, porque sigues dentro de mi lado izquierdo. Sigues dando vueltas en mi pensamiento y ese es mi problema. Pero lo más seguro es que vuelva a buscarte, que mis manos quieran volver a tocarte. Me van a dar ganas de ir a rogarte, aunque ya no me quieras. Lo más seguro es que yo nunca cumpla lo que te prometa. Que ponga de su parte. Pero lo más seguro es que no pueda hacerlo, porque sigues dentro de mi lado izquierdo. Sigues dando vueltas en mi pensamiento y ese es mi problema. Pero lo más seguro es que vuelva a buscarte, que mis manos quieran volver a tocarte. Me van a dar ganas de ir a rogarte, aunque ya no me quieras. Lo más seguro es que yo nunca cumpla lo que te prometa. Lo más seguro es que yo nunca cumpla lo que te prometa.